amigo, no te vayas, por Dios, no me abandones. Mira cómo el destino me quiere hacer sufrir. En esta noche fría mi madre se halla enferma, por eso te suplico que te quedes aquí. La brisa de la noche con ráfagas extrañas hace llorar mis ojos al ver su enfermedad. Y me embarga la pena que si mi madre muere, no habrá quien me consuele en esta soledad. Madrecita mía, por Dios no te mueras, y solo me dejas, yo no sé qué hacer. Andar por el mundo llorando mi pena, porque no hay más buena ninguna mujer. Me diste la vida, me hiciste dichoso, y ahora me abandonas desdichado soy. Mas nunca te olvides allá desde el cielo, que triste tu hijo llora por tu amor. Las horas van pasando con su larga cadena, como un inmenso río sin poder contener, llevándose la vida a mi viejita buena, dejándome la pena de no volverla a ver. Por eso te suplico, amigo de mi vida, que nunca me abandones en esta soledad. Los dos recorreremos las calles afligidos en esta negra noche que cubre mi orfandad. Madrecita mía, por Dios no te mueras y solo me dejas, yo no sé qué hacer. Andar por el mundo llorando mi pena, porque no hay más buena ninguna mujer.